Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Lean la lectura bíblica, Salmos 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Vamos a hacer una pequeña oración antes de continuar. Cerremos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, queremos pedirte en este momento que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, que podamos tener, Señor, discernimiento espiritual. Tú sabes, Señor, cómo Satanás pone sus ardides para distraer nuestras conciencias. Permite que nuestras mentes estén en comunión íntima contigo. Si hay algún pecado, Señor, que no ha sido confesado, perdónenoslo, Señor, para poder estar limpios delante de ti y recibir tu Santo Espíritu. Y de tu poder, para que tú dentro de nosotros hagas tanto el querer como el hacer, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la lectura bíblica, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. El tema de esta mañana, aunque está un poco enfocado en el área de la salud mental, es fundamental para que nosotros comprendamos la respuesta a nuestra espiritualidad, la respuesta a nuestra salud física y la respuesta a toda enfermedad mental. En la vida del cristiano se nos ha olvidado muchas veces que Dios nos creó como un ser íntegro. Dios nos hizo a nosotros físico, mental y espiritual. Desafortunadamente en la historia de los pensadores de este siglo y específicamente en los griegos se ha hecho una división entre lo que es la mente, lo que es el cuerpo y lo que es lo espiritual. Pero para Dios todo esto es una cosa. El hombre es algo físico, mental y espiritual y es algo íntegro. Desafortunadamente, el día de hoy se ha querido separar la relación que existe entre lo mental y lo espiritual. La relación que existe entre lo físico y lo mental. Entre cada una de las combinaciones que podamos encontrar en esas tres esferas. Pero para nosotros es imprescindible comprender esto. Entonces, el toque del amor de Dios en cualquiera de estas tres esferas va a crear una restauración completa en nuestras vidas. Cuando Jesús sanaba, sanaba el alma, sanaba el cuerpo y sanaba la mente. No vamos a encontrar ninguna historia bíblica donde Jesús sanó a alguien sin perdonarle sus pecados, sin que esta persona saliera gozosa, sin que esta persona saliera dispuesta a darle toda la honra y gloria a Dios con todo su ser, con toda su mente, su cuerpo y su alma. Hay un gran misterio, y el versículo de la lectura bíblica nos habla de este gran misterio. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Hay un misterio que estaba desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos traen sus Biblias? Vamos a leer mucho la Biblia. Romanos 16, 25 nos habla de este gran misterio. Romanos 16, 25. Dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Había un misterio, un gran misterio había en el cielo, el cual no se había revelado, sino que se reveló hasta que Cristo Jesús vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Vamos a 1 Corintios 2:7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuál es este misterio? Timoteo nos da la respuesta. Timoteo 3:16. Timoteo, 1 Timoteo, A ver, permítame. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio del amor de Dios es grande y fue revelado cuando Cristo Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Cristo Jesús vino a mostrar el carácter de Dios. Por eso la pluma inspirada dice que el Espíritu de Dios, perdón, que el amor de Dios vivifica el espíritu, sana el cuerpo, restaura la mente. El amor de Dios es esa parte incompleta que nos falta, que cuando lo recibimos nos sentimos nosotros completos. El conflicto de los siglos, la página 467, nos habla de este misterio. No sé si me pueden girar un poquito la pantalla para poder leer yo. Dice, lo vamos a leer en la parte de abajo. Es el misterio de misericordia que los ángeles desean contemplar. A saber, que Dios puede ser justo al mismo tiempo que justifica al pecador arrepentido y reanuda sus relaciones con la raza caída. Que Cristo pudo humillarse para sacar innumerables multitudes del abismo de la perdición y revestirlas con las vestiduras inmaculadas de su propia justicia, a fin de unirlas con ángeles que no cayeron jamás y permitirles vivir para siempre en la presencia de Dios. En la parte de arriba dice, así se representa la unión de la justicia y de la misericordia. Es el plan de la redención humana. Es el misterio de la piedad. Incomprensible, dice la pluma inspirada, que en el cielo se va a seguir investigando el misterio del amor de Dios. Cómo entregó a su único hijo a un mundo que no lo amaba, a un mundo que le daba la espalda y a un mundo que lo sigue haciendo todavía y muchas veces rechaza a su único hijo. El amor es fundamental para la salud mental. Hace, no recuerdo cuánto, que tuve yo el último tema, hablamos del amor y la salud mental y del egoísmo y de la enfermedad mental. Y analizábamos nosotros cómo el egoísmo es la base de toda conducta pecaminosa, cómo el egoísmo es la base de toda enfermedad mental y cómo muchas veces el egoísmo es la base de toda enfermedad física. El amor es su contraparte y veíamos nosotros que para estar completos en Cristo necesitamos de su amor. Hoy vamos a ver el amor y su relación con la ley de Dios. Y yo me atrevería a decir que el amor y la ley de Dios son dos gemelos siameses inseparables. Separar el uno del otro significa destrucción. Separar el uno del otro significa inseguridad, significa estar perdidos, significa ser injustos. El amor y la ley de Dios son inseparables. Nosotros hemos caído en un engaño total de Satanás. Y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Podemos nosotros amar sin guardar la ley de Dios? ¿Podemos nosotros decir que tenemos amor y no se refleja en obediencia guardando la ley de Dios? La Biblia dice, si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Si en nuestra vida está el amor de Cristo, el fruto es la obediencia y nosotros vamos a guardar la ley de Dios. Pero ahora voy a hacer la pregunta al revés. ¿Podemos nosotros guardar la ley de Dios sin amor? ¿Podemos nosotros guardar la ley de Dios sin amor? Sí, se puede. Y ese es el engaño de Satanás. El joven rico fue a Cristo y guardaba toda la ley. Pero cuando Jesús le hizo la prueba para ver si él tenía la esencia del amor, la parte espiritual de la ley, él fracasó. Porque él no tenía amor por las demás personas. Y ese es el engaño de Satanás y el engaño que les presentó a los fariseos, guardadores y observadores de la ley, pero no tenían la esencia de la ley, que es el amor. Por eso separar el amor de la ley es causar destrucción. Vemos ahí, son inseparables. No se puede causar una destrucción en ellos. Alcanzó a ver bien. Okay, está. Le puedes dar tú un clic en la flechita roja. Ok, voy a continuar yo con el tema. ¿Me puedes abrir el que dice el amor y la salud mental número 3? Esa no es la presentación que yo traía. O sea, es la misma, pero le falta una parte. Cierra ese y ábreme el amor y la salud mental número 3. O permítame un segundo. No, es que no me abriste. A ver, déjame. Ok, disculpen. Ahí está. Si hacer una separación entre el amor de Dios y la ley es destrucción, vamos, estábamos diciendo que eran como dos gemelos siameses inseparables. ¿Qué pasa si separan a dos gemelos siameses inseparables? Muchas veces se mueren, ¿verdad? El amor sin la ley y la ley sin el amor. No podemos amar y desobedecer, porque en el amor hay una relación. Y Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si yo digo que amo a Dios y no le obedezco, ¿eso es amor? ¿O puedo yo obedecer la ley de Dios sin amarlo a Él? Es imposible. Pero, y bíblicamente, no debemos obedecer sin amor, porque hemos visto que Satanás es lo que induce. Obedecer a Dios, pero no tener amor. Obedecer a Dios, obedecer la ley de Dios, pero no amar a mi prójimo. Digo que guardo la ley de Dios, pero peleo con mi esposo, peleo con mi esposa. Digo que guardo la ley de Dios, pero tengo enemigos. Y bíblicamente ese es el engaño de Satanás. Obedecer sin amor mata. Y vamos a ver estos versículos. Mucha gente dice: yo tengo el espíritu del amor, pero no quiere obedecer. Segunda de Corintios 3:6, vamos a ver qué nos dice. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Si yo lo encuentro primero, yo lo voy a leer. Segunda de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Guardar la ley de Dios solamente en su letra, sin el espíritu del amor, que dice, mata. Y vamos a ver por qué, otra explicación de esto, Gálatas 3:10. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Veíamos ahorita en la mañana con la hermana Virginia en la escuela sabática. ¿Puede un hombre por sí mismo, por sus propias capacidades, fuerzas, guardar la ley de Dios? No. Y porque el hombre no puede por sus propias fuerzas guardar la ley de Dios, dice que está maldito todo aquel que no permanece en las cosas de la ley para hacerlas. Guardar la ley sin su espíritu, que es el amor, no es vida, es algo que mata. Dios, en su gran amor, después de que en el cielo Satanás fue en el cual se halló iniquidad, cuando él fue el producto del egoísmo. Cuando Satanás comenzó a contemplarse a sí mismo y ver que él era el ángel, el sello de la perfección, dice Ezequiel 26 y Isaías 14, dice que él era el sello de la perfección, pero él se contempló tanto a sí mismo que es cuando surgió el egoísmo. Y él entonces quiso ser igual que Dios. Y dice en la Biblia: perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que hubo en ti maldad. Cuando Dios hizo al hombre, Dios en su gran amor puso el primer no. Todavía no estaba la ley de Dios, los 10 mandamientos como nosotros la conocíamos, pero estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí estaba el primer no que puso Dios. Y ese lo encontramos en Génesis 2:17, cuando Dios dijo: del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Dios en su grande amor le estaba poniendo un freno al egoísmo. Si Adán y Eva obedecían la ley de Dios, jamás iba a haber el egoísmo que había inducido a Satanás a rebelarse y romper esa relación de amor con Dios. A nuestros tiempos, Dios lo expresa en sus 10 mandamientos. Dios lo expresa porque ¿qué es lo que sucede? Obedecer a Dios establece una relación de amor con Dios. Desobedecer a Dios significa romper esa relación de amor que existe con Dios. Entonces, en Romanos 5:20 vemos que fue en el contexto de una ley quebrantada, fue en el contexto de una ley desobedecida del hombre que Dios mostró su carácter. Y Dios muestra que Él es amor. Romanos 5:20, ¿qué es lo que nos dice? Porque donde el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Fue en el contexto de una ley quebrantada cuando Dios muestra su amor por cada uno de nosotros. La maravillosa gracia de Dios nos da una explicación de lo que les estoy diciendo. Antes de darle seguridad eterna, era menester que su lealtad se pusiese a prueba. En el mismo principio de la existencia del hombre, su fe puso freno al egoísmo, la pasión fatal que motivó la caída de Satanás. El árbol del conocimiento que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. La obediencia a Dios es una prueba. El amor a Dios es una prueba. Son una prueba de fe. La Biblia nos muestra que Dios es amor. Y nosotros conocemos este versículo. Primera de Juan 4:8 que dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, en el contexto de una ley quebrantada, Dios muestra su carácter, Dios muestra su esencia, que es el amor. Y el fundamento del gobierno de Dios es el amor. Y vamos ahorita a ver esto más específicamente. Dios es amor. La ley expresa el carácter de Dios. Y nosotros sabemos y lo hemos leído en Mateo 22, 36 al 40. Les pongo las citas para los que las quieran anotar. Dice que le preguntaron a Jesús que cuál era el mandamiento más grande. Y él dijo que del mandamiento dependía la ley de Dios y los profetas, que era amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y les hago una pregunta, ¿cuál es la esencia de la ley de Dios? ¿Cuál es la esencia de la ley de Dios? El amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. Quiero que vamos a irnos nosotros haciendo un diagrama para que lo podamos comprender de una manera más fácil. El amor y la ley de Dios, decíamos, son inseparables. Dios es amor, primera de Juan 4:8. El carácter de Dios, entonces, ¿qué es? Amor. El carácter de Dios es amor. Y el fundamento del gobierno de Dios se expresa en su ley de amor. Dios es amor y Dios es eterno y nunca va a dejar de ser amor. Y todo lo que Él tiene, el fundamento de su gobierno es el amor y por eso lo expresó en una ley de amor. Y por eso vemos que la esencia del carácter de Dios es el amor. El amor únicamente nosotros lo podemos recibir a través de ¿qué cosa? ¿Cómo creen ustedes que recibimos el amor de Dios según la Biblia? A través de la fe. Teniendo fe en Cristo Jesús es como recibimos su amor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él cree, el que cree en Dios es partícipe de su amor. Y en la fe tiene una característica muy fundamental que la vamos a ver más adelante. Pero quiero que veamos la fe desde otra perspectiva, porque nosotros, la Biblia nos dice que la fe es creer en las cosas que no se ven. Pero también la Biblia muestra que fe, cuando yo creo en Dios y cuando yo tengo confianza en Dios, se establece una relación de confianza con Dios. Se establece una relación con Él que es esencia, que su esencia es ¿qué? Es el amor. Y vamos a ver esto. Los 10 mandamientos nos hablan de una relación de amor ¿con quién? Con Dios y con el prójimo. Y nosotros veíamos, los primeros cuatro mandamientos hablan de una relación con Dios, poner a Dios en primer lugar, no tener otros dioses delante de Él. Una restablece una relación de respeto, de obediencia hacia aquel que es nuestro creador. El segundo mandamiento, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, no hacer ninguna imagen. El tercer mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Y el cuarto mandamiento, un día específico para tener esa comunión íntima de amor que Él quiere que tengamos con Él. Y con el prójimo es más fácil de entender, no matar, honrar a nuestro padre y nuestra madre, no cometer adulterio, no robar, no mentir, no codiciar. Estos mandamientos establecen una relación de amor con Dios y una relación de amor con el prójimo. Pero cuando el hombre desobedeció la ley de Dios, rompió esta armonía que había en la relación con Dios. Rompió la fe y entró la presunción. Y vamos al cuadro. El fruto de la fe, todo buen adventista debería conocer esto. ¿Cuál es el fruto de la fe? Si Dios, Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si yo tengo amor hacia Dios y yo creo en Él, ¿cuál es el fruto? La obediencia. El fruto de la fe es la obediencia. Y podemos hacer las mismas preguntas que hacíamos con el amor y que hacíamos con la ley. Podemos, si nosotros tenemos fe, una fe auténtica, automáticamente vamos a obedecer. Aquel que no obedece no tiene una fe auténtica, pero viene también el engaño de Satanás. Queremos nosotros obedecer sin tener fe. Queremos nosotros obedecer sin tener una relación íntima con Dios, que es amor. No sé si están viendo ahí después el cuadro para que lo identifiquemos. La fe significa establecer una relación íntima con Dios, una relación de confianza. Y el espíritu de profecía en el camino a Cristo dice que nosotros podemos generar un cambio externo en nuestra vida. Que por el temor al castigo, por la culpa, por el qué dirán, podemos obedecer externamente. Pero nos dice claramente que nosotros tenemos que ser restaurados desde las fuentes de nuestro corazón, desde nosotros necesitamos un cambio interior. Entonces Dios es amor y su ley es amor. El amor se recibe a través de la fe y la fe tiene el fruto que es la obediencia. Por eso Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. La obediencia establece una armonía ¿con qué? Con la ley de Dios. Ser obediente, por eso la ley dice que el que es obediente a la ley de Dios es una persona justa, es una persona que practica la justicia. Ahora, cuando nosotros completamos este círculo, es cuando nosotros estamos completos en Cristo. Cuando yo tengo una relación con Cristo a través de la fe, una relación que me hace a mí recibir el amor de Dios, y mi amor va hacia Dios y va hacia el prójimo, que es la imagen de Dios, que yo lo puedo hacer únicamente por medio de la fe, y la fe tiene como fruto la obediencia, y la obediencia me pone en armonía con la ley de Dios, con su amor, es cuando el hombre está completo en Cristo. Entonces, yo se los ponía en el principio en tres esferas. Cuando el hombre desobedece, cuando el hombre peca, entra la enfermedad. Y nosotros lo vemos en Génesis 3, que entra el dolor, la enfermedad, la culpa, el vacío, el sentir vergüenza. Y vemos que luego viene la muerte y ahí nosotros sabemos que el primero que murió, ¿quién fue? Abel, ¿verdad? Que fue muerto por Caín. Esto nos ayuda a nosotros a estar completos en Cristo. Bueno, voy a regresarme aquí. Ahí que está en Colosenses 2:10. Vosotros estáis completos en Él. En el griego la palabra completo es sinónimo de perfección. Y si ustedes se van a un diccionario griego y buscan la palabra completo y la palabra perfección, va a venir una definición algo así. Perfección significa estar completo físico, mental y espiritualmente. Nosotros no podemos decir yo tengo buena salud pero tengo problemas mentales, o yo puedo estar bien con Dios pero tengo problemas mentales, una mala salud, porque Dios nos formó íntegramente. Por eso dice que el poder de Cristo es lo que puede restaurar estas tres esferas: lo físico, lo mental y lo espiritual. Ahorita vamos a ver estas citas, quiero que regresemos aquí. Eso significa estar completos en Cristo. Pero algo sucedió en el cielo. En vez de que hubiera fe, entró la presunción. La presunción fue lo que llevó a Adán y a Eva a desobedecer a Cristo Jesús. Y así como la fe, lo contrario de la fe es la presunción, ¿qué es lo contrario de la obediencia? La desobediencia. Y aquí es donde entra el pecado. Cuando entra la presunción, que trae como consecuencia la desobediencia, se hace una ruptura en la relación de amor que había con Dios. Por eso la Biblia da muy buenas definiciones de pecado, y una de ellas es, y la vamos a ver más adelante, pecado es todo lo que no proviene de fe. Todo lo que no proviene de una relación íntima con Dios, eso es pecado. Y se rompe la relación que había con Dios. Se hace una separación entre el Dios y el hombre. Obediencia significa establecer una relación íntima de amor con Dios, que por lo tanto da armonía, paz, felicidad, salud, nos hace estar completos en Cristo. Desobedecer es romper la relación de amor que existía con Dios, y la desobediencia es lo que trae el pecado. Obedecer significa respetar a Dios como nuestro creador. Desobedecer significa ser incrédulos. ¿A qué? A la ley de Dios. Y yo hablaba de la fe como presunción. Y estas citas muy importantes están en el libro de Obreros Evangélicos. Dice: la presunción los indujo a violar su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de la consecuencia de su pecado. ¿Qué fue lo que indujo a Adán y Eva a violar la ley de Dios? La presunción. Ellos confiaban en las promesas de Dios, pero las querían cumplir por sí mismos, y eso es la presunción. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce fruto en obediencia. La presunción se atiene también a las promesas, pero las emplea como las empleó Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y obedecer a sus mandamientos. Pero ¿qué fue lo que entró? La presunción. Y vemos aquí que entra la presunción, y después de la presunción, ¿qué viene? La desobediencia. Y quiero que veamos a la desobediencia. La desobediencia rompe la armonía que había en la ley de Dios. Y quiero que vayamos a Génesis, porque en Génesis entra la autojustificación. Cuando el hombre peca, entra el temor. Génesis 3:10 nos habla de lo que sucedió. Dice que Dios le habló al hombre, y ¿qué fue lo que dijo el hombre? Me escondí porque sentí miedo, sentí temor. Y aquí encontramos las primeras sintomatologías de la enfermedad mental, las cuatro cosas que son la base de todo problema mental. El hombre ahora se siente inadecuado porque ha quebrantado la relación que tenía con Dios, y siente ahora inadecuación, cosas que no había sentido nada. Ahora el hombre no se siente querido, porque ¿qué hace el pecado? Separa por completo al hombre de Dios y hace un abismo entre Dios y el hombre, y ahora el hombre se siente que no es querido, no siente el amor de Dios porque hay un abismo que lo separa en él, no porque Dios lo haya quitado. Después entra inseguridad, sentimientos de vergüenza, sentimientos de culpa, entra el vacío, entra la culpabilidad y entra la vergüenza. Síntomas muy peculiares de todas las enfermedades mentales. Por eso no podemos separar la salud mental del área espiritual. Y por eso tener una relación íntima con Cristo Jesús a través de la fe es lo que nos va a restaurar a nosotros física, mental y espiritualmente. Después de que se hace una ruptura en la ley de amor de Dios, ¿qué entra? El temor. Entra el temor. Ahora ya no hay una relación íntima con Dios, sino como vemos según Génesis 3:10, entra el temor. Y ahí había otro versículo, 2 de Timoteo 1:7. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:7? Vamos a leerlo. Este versículo es muy fundamental para entender que Dios no quiere que haya temor en nosotros, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué dice? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos creó con un espíritu de amor, no un espíritu de cobardía. Pero el pecado trae consigo el temor en el ser humano. Entonces, el amor que se acepta por la fe que tiene como fruto la obediencia y nos pone en armonía con la ley de amor, este ciclo se rompe cuando entra la presunción. Cuando ellos creían en las promesas de Dios, pero que las querían para excusar su pecado. Y la presunción trae como fruto la desobediencia. Y la desobediencia crea el temor en Dios y se rompe esa relación tan bonita de amor que establecía la fe y la obediencia en Dios. Después entra el pecado. Y vamos a ver las definiciones que nos da la palabra de Dios de pecado para que nosotros podamos comprender esto. La primera definición que nos da de pecado, lo voy a decir antes y ahorita lo vamos a la Biblia para no salirnos del cuadro. Pecado es transgresión de la ley de amor de Dios. Pecado es transgresión de la ley de amor. Y entendemos por qué eso es pecado ahora. Y pecado es todo lo que no proviene de fe, todo lo que no proviene de la relación de amor con Dios y todo lo que no, lo que rompe la ley de Dios, que su esencia es el amor, eso es pecado. Vamos a verlo. Bajo la lupa de la ley de Dios, pecado, según primera de Juan 3:4, dice, pecado es transgresión de la ley. Transgredir la ley, ¿verdad? Ustedes lo pueden buscar ahí en sus Biblias. Entonces nosotros vamos a entender algo. Quebrantar el mandamiento de Dios es un sinónimo también, que leíamos en 2 Timoteo 1:7, es un sinónimo de romper esa relación de amor con Dios. Por eso entra el espíritu de temor. ¿Y qué dice Primera de Juan 4:18? Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entendemos la relación, porque eso es pecado. Quebrantar el mandamiento entonces es romper la relación de amor con Dios, no tener fe. ¿Por qué? Por eso, ¿qué es lo que nosotros nos dice? Y en la mañana estamos viendo el tema justificación por la fe, y este es el tema de nuestra salvación. Y si usted no lo entendió en la mañana, pídale a Dios sabiduría y escudriñelo en la Biblia, porque ese es el tema que nosotros nos va a dar la salvación. Cómo Cristo nos justifica, cómo Cristo en el cielo, en el santuario celestial, nos juzga con su santa ley, pero al mismo tiempo nos justifica por los méritos de su sacrificio expiatorio. Entonces, la ruptura de la relación de amor con Dios, la ruptura de una fe con Dios, es lo que ocasiona el pecado. Y vamos a verlo desde la siguiente definición que existe de pecado. Según Romanos 14:23, dice, todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. Todo lo que no proviene de una relación íntima con Dios, de confianza, de amor, de seguridad, donde no hay culpa, donde no hay vacío, donde no hay miedo, donde no hay temor, todo lo que no viene de ahí es pecado. Pecado es todo lo que no proviene de la fe, según Romanos 14:23. Y la fe significa una relación de confianza y de amor con Dios. La ruptura de la relación de confianza y amor con Dios, el no tener fe, por eso dice la Biblia que es pecado. Comprendemos ahora por qué estas definiciones, todo lo que no proviene de una relación con Dios por la fe, es pecado. Y avancemos. Hay un versículo muy fundamental en palabras de Jesucristo mismo que nos ayuda a comprender esta relación, por lo cual yo les digo, no podemos separar el amor de la ley de Dios. Y si usted está guardando y cree que guarda la ley de Dios y no tiene la esencia que es el amor, hay que tener cuidado y hay que pedirle a Dios que nos dé su espíritu, que es el amor. Mateo 23:23, vamos a leerlo. Jesús está hablando amonestaciones, ¿a quiénes? A los fariseos. Y Jesús, después de darles muchas reprensiones, Jesús les dice lo siguiente: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Y esa hipocresía es porque ellos hacían una división entre la esencia de la ley de Dios, que es el amor, y su ley de amor, entre el amor y su ley. Y dice, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo del comino y dejáis lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Jesús no quita ni elimina ninguna de las dos partes. Jesús dice, hay que tener la esencia de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Pero dice Jesús, esto es necesario hacerlo y hay que guardar la ley también. Por eso no podemos hacer una división en esto. Y hacer una división en esto es crear una problemática en cualquiera de las tres esferas del ser humano. Jesús nos dice, nos habla de la importancia de guardar la ley de Dios en la esencia de su amor, lo que les decía, que es justicia, misericordia y fe. Y Jesús valida la importancia de obedecer la ley de Dios. La obediencia a la ley de Dios y una relación de amor con Él por medio de la fe y con el prójimo son dos cosas inseparables. Por eso la Biblia dice, todo aquel que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, el tal que es mentiroso, es hipócrita. ¿Sí entienden el cuadro más o menos o lo explicamos? Ahorita al final le damos un repaso. Estábamos aquí en el pecado y veíamos que esto, pecado, significa todo lo que no proviene de una relación de amor con Cristo, de fe, y pecado es transgredir la ley de Dios porque no hay justicia. Después del pecado, ahora nosotros tenemos que comprender lo que es la felicidad. Y la felicidad es estar en armonía con la ley de Dios, con su fundamento. Y por eso yo les voy a decir algo muy importante y que se quede grabado en nuestras mentes. Felicidad es igual a obediencia. Obedecer es igual a felicidad. Obedecer la ley de Dios, tener la esencia de Dios en su amor. ¿Por qué la gente es infeliz hoy en día? Porque no tiene amor. ¿Por qué la gente es infeliz? Porque no se siente amado. Porque tiene esa idea racional de que todos me deben de amar a mí. Entonces yo me entrego a mi esposo y mi esposo no me ama y yo soy infeliz. Entonces yo me entrego a mis hijos y mis hijos no me aman y yo me siento infeliz. Pero se olvida que el único amor verdadero es el amor de Dios. Por eso dice, cuando nosotros tenemos el amor de Dios, nosotros estamos completos en Cristo. Felicidad aquí significa estar en armonía con el fundamento de la ley de Dios, que es amor. Y eso es lo que crea la verdadera felicidad en el hombre, que no es una experiencia sensorial donde me gustó, hay alegría, pero eso es pasajero porque los sentimientos nunca permanecen en un estado, son variables. ¿Y qué pasa? Se pasa esa excitación sensorial y ahora yo me siento deprimido. Mientras que la felicidad que Dios nos promete es constante, es como un río. Dice Dios, la paz que ni el mundo no puede dar. Una paz, dice, le decía a la mujer en el pozo, ¿verdad? Si tú tomares de esta agua, nunca más vas a tener sed, jamás. Y esa es la paz que Dios nos da a nosotros. Hay una cita muy interesante para comprender la felicidad. Está en Sign of the Times, Señales de los Tiempos, abril de 1893. Y dice, la felicidad del hombre se encuentra ¿en qué? En obedecer las leyes de Dios. En la obediencia a las leyes de Dios, el hombre es rodeado con un escudo y es guardado del mal. Ningún hombre puede escapar de los requerimientos específicos de Dios y crear un modelo de sí mismo en el cual él decide que puede seguir con seguridad y seguir encontrando paz y gozo. Cuando cada uno decide seguir su propio camino, allí encontrará una variedad de maneras para satisfacer mentes diferentes y el control será quitado de las manos de Dios y el hombre tomará las riendas. Cuando tú decides hacer tu propio, seguir tu propio camino, hacer tu propia voluntad, seguir tus pensamientos, seguir tus inclinaciones, no vas a poder encontrar la paz y el gozo que Dios quiere dar. Por eso la verdadera felicidad está en la obediencia a las leyes de Dios. Y hay versículos en la Biblia que nos hablan de esto, muy interesantes. Vamos a Proverbios 3. Para ahí está como una cita del Espíritu de profecía, pero vamos a verlo en la Biblia. Proverbios 3. Dice Proverbios 3, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Hijo mío, No te olvides de qué, de mi ley. Hasta por eso estamos hablando de la felicidad y la obediencia a la ley de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida. Eso es lo que busca el mundo ahora, cómo rejuvenecer, cómo no tener arrugas, porque se cree que el que vive mucho es el que va a ser feliz, porque largura de días y años de vidas y paz te aumentará. Y la paz es un sinónimo de la felicidad. Y dice el versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Entendemos por qué obedecer es sinónimo de felicidad. Y si este ahorita se siente insatisfecho y se siente infeliz, pregúntese si está obedeciendo la palabra de Dios y su santa ley. Otro versículo, Salmo 119, 165. Salmo 119, 165 dice, mucha paz, mucha felicidad, mucha armonía tienen los que aman tu ley. Y veíamos que el amor que tiene como fruto la fe, y la fe tiene como fruto la obediencia. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Entonces, bajo la perspectiva de la salud mental y hablando de la felicidad, la relación con Dios a través de la fe se manifestaba en la obediencia a Dios. Y cuando Adán y Eva en el Edén eran obedientes y fieles a Dios y creían en Él y todavía no entraba la presunción, había felicidad. Pero la desobediencia, la presunción, creó una ruptura en la relación de amor con Dios. Y la ruptura de la relación de amor con Dios trajo el pecado, la enfermedad física, la enfermedad mental, culpa, miedo, vergüenza y vacío. Esto es desde la perspectiva de la salud mental. Esta ruptura se logró al quebrantar la ley de Dios por la desobediencia. Al tener fe, entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Al tener fe en Cristo, al establecer nuevamente nuestra relación con Él, en respuesta a su gracia, al sacrificio que ha hecho por nosotros, la relación de amor se restablece y el fruto de la obediencia. Y el fruto es la obediencia a la ley de Dios. La obediencia a la ley de Dios es felicidad. Obedecer a la ley de Dios significa tener una mente sana. Esto es desde la perspectiva de la salud mental. Y este es el objetivo de este tema, comprender que la relación del amor y la ley de Dios es fundamental para la comprensión de la salud mental cristiana, pero también es fundamental para nuestra vida espiritual y para nuestra sanidad física. Entonces, estamos hablando de la felicidad. ¿Cuál es el antagonismo a la felicidad? Es el dolor, es el miedo, es la vergüenza. Y habíamos dicho que todo esto lo trajo consigo el egoísmo. Y aquí, cuando se rompió la relación de amor con Dios, entró el egoísmo. Y hay unas citas bien interesantes en el Espíritu de Profecía que yo nunca había visto, que las voy a compartir con ustedes en esta mañana. Cómo dice que en cuanto el hombre entró la presunción y desobedeció, entró la ley del egoísmo, porque esa ley Dios no la había puesto en el hombre. Dice. Primero, vamos a hablar un poquito del egoísmo. El egoísmo se revela en la esencia del amor de Dios de los 10 mandamientos. Si yo robo, ¿es por qué? Porque tengo una conducta egoísta. Si yo mato, ¿es por qué? Porque hay egoísmo. Cada violación a los 10 mandamientos tiene su base en el egoísmo. El egoísmo también es el que destruye la relación de amor con Dios, como lo veíamos. El egoísmo imposibilita la restauración de nuestra relación con Dios y la obediencia hacia su ley. Por eso que se nos pide para que tengamos fe en Dios, morir a nosotros mismos, morir al egoísmo. El egoísmo también, entonces la solución del ser humano es la muerte total al egoísmo. El problema central del hombre es el egocentrismo. Vamos a verlo en este cuadro. El hombre, Dios lo creó para que tuviera una relación, si ¿sí ven ustedes la flechita, verdad? Una relación de amor con Dios y con el prójimo. Eso es una vida alterocéntrica, una vida centrada en las demás personas y en Dios, pero no centrada en mí. Una vida alterocéntrica se basa en Dios y en el prójimo. Refleja la imagen de Dios, porque Dios, hemos visto que Dios vive para sí. ¿Qué dice? A nosotros se nos ha olvidado lo que dice Juan 3:16. Hay una palabrita ahí de tres letras muy importante, que es la clave, es el resultado del amor. Y nosotros por eso a veces decimos que amamos, pero si no tenemos esa palabra, en realidad no amamos. Dice, porque de tal manera amó Dios al hombre que dice que dio, dar. Si yo digo que amo, yo me entrego a Dios. Si yo digo que amo, yo me entrego a mi prójimo. Y la entrega significa abnegación, significa sacrificio, significa humildad. Pero nosotros queremos amar sin dar nada, o queremos amar para recibir, y eso es egoísmo. Entonces, en la vida egocéntrica, yo pienso en lo mío, y lo demás tiene que ser para mí, el otro me tiene que amar, y todo es para mí, y a mí me da depresión ahora porque nadie me ama, y me da depresión porque me corrieron del trabajo, y todo está centrado en mí. Y también queremos acomodar a Dios a nosotros mismos, y ahí metemos la justificación. La vida egocéntrica se centra en sí mismo, refleja la imagen de Satanás, se expresa en la avaricia, en el orgullo, en la codicia. En el ser humano crea rebelión hacia la ley de Dios, tal como lo hizo el Satanás. Salmo 51:5 dice, en pecado ha sido formado, en pecado me concibió mi madre. Y hay muchos versículos en la Biblia que dicen que nosotros nacemos con la tendencia hacia el pecado. Nosotros nacemos con un sí hacia el egocentrismo, un sí hacia lo malo. Y esos versículos no los vamos a ver porque son muchos, pero aunque Dios dio su ley de amor y decía no hagas esto y no hagas lo otro, Dios decía guarda mi sábado y rompía en sus sábados. Dios decía no mates y la gente va y mata. ¿Por qué? Porque hay un sí hacia el egocentrismo. Ahora, los 10 mandamientos están compuestos de 8 no, de una promesa que es el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado, y están compuestos de un acuérdate de la relación que hay entre Dios y el hombre, y esos no tienen que estar expresados en un lenguaje negativo. A nosotros no nos gustan los 10 mandamientos y decimos esa es una restricción. Pero Dios en su amor los tuvo que poner en un lenguaje negativo. ¿Por qué? Porque aquí el pecado, con su base en el egoísmo, me da un sí. Sí a matar, sí a robar, sí a la complacencia propia, sí a que todo sea para ti. Y Dios tenía en su gran amor que poner un qué. Un no, no matarás. Un no, acuérdate de la relación conmigo y acuérdate de la relación con el prójimo, porque de eso depende tu desarrollo físico, mental y espiritual. Hay una cita que está en el comentario bíblico adventista, dice, la ley de los 10 preceptos del mayor amor que se le pueda presentar al hombre es la voz de Dios procedente del cielo que formula al alma esta promesa. Haz esto y no estarás bajo el dominio y la dirección de Satanás. No hay puntos negativos en la ley, aunque así lo parezca. Es haz y vivirás. Nosotros lo vemos como algo negativo porque me prohíbe hacer aquello que mi naturaleza quiere hacer. Pero Dios en su gran amor, Él puso enemistad para que nosotros volvamos a esa relación de amor con Él. Entonces, cuando el hombre peca, entra una ley, entra la ley del sí mismo. Dice Señales de los Tiempos en 95 de 1899, cuando el hombre cayó, la ley del sí mismo fue establecida. Esa ley armoniza con la voluntad de la humanidad pecaminosa. Allí no hay conflicto entre ambas, ahí no hay conflicto entre mi naturaleza pecaminosa y esa ley, porque esa ley es la que le da, la que quiere que yo haga lo que a mí me gusta. Ahí no hay conflicto entre ambas, pero cuando la palabra de Dios habla a la conciencia, hablando de un deseo superior al humano, a pesar de la voluntad de Dios, la voluntad del hombre desea ir por su propio camino, independiente de las consecuencias. La delicia de la obediencia fue quebrantada por la desobediencia en Adán. Un sentido de la importancia de la obediencia como una necesidad absoluta dejó de existir en la mente. Y ahora el hombre piensa, si yo decido, yo puedo obedecer a Dios, y si yo decido, yo puedo desobedecerle a Él. Cuando el hombre pecó, entró la ley del sí mismo, entró la ley del egoísmo. Camino a Cristo, no, reflejemos a Jesús, página 44. La ausencia del egoísmo yace en la base del auténtico desarrollo. Por la obediencia, los poderes del hombre fueron pervertidos y el egoísmo tomó el lugar del amor. Esto es lo que sucede cada vez que nosotros pecamos, le estamos dando rienda suelta a que a nuestro egoísmo. Entonces, cuando el hombre peca, cuando el hombre entra en la presunción y la desobediencia, entra el egoísmo. Y el egoísmo hace lo mismo, una ruptura en la ley de Dios de amor, una ruptura en la esta obediencia que creaba armonía con la ley de Dios de amor. Y eso crea lo que la injusticia. Por eso que dice Isaías, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y entra la condenación, lo que hablábamos en la mañana, ¿verdad? Para que haya una condena tiene que haber un qué, un juicio, tiene que haber una ley. Y Dios dijo en su primer no, el día que comas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ¿qué va a pasar? Morirás. En la condena era entonces la muerte, la presunción, la desobediencia trajeron la condenación, que es la muerte, y esto a su vez refleja el carácter de Satanás, que es una completa rebeldía hacia el fundamento de Dios, de su ley de amor, y hacia el carácter de Dios, que es amor. Esto lleva a lo que es la insatisfacción del hombre, al no estar completo sin Cristo, no ser perfectos ni físico, ni mental, ni espiritual. Por eso vamos a darle un repaso. El hombre sin Dios, al pecar, ¿qué hizo? Se separó de Dios, entró el temor, entró la culpa, entró la vergüenza, entró el vacío, pero Dios dejó una esperanza para todo esto. Hay una pregunta, nosotros tenemos que hacer preguntas el día de hoy. Y esas preguntas están basadas, hay un escritor que se llama, ya murió, era un psiquiatra norteamericano, Carl Menninger. Él escribió un libro que se llama ¿Qué sucedió con el pecado? Y él hace un ataque muy fuerte a los pastores, él hace un ataque muy fuerte a la iglesia, que no quieren trabajar ya con la culpabilidad, que ya nada más quieren hablar del amor de Dios, pero no quieren señalar al hombre al pecado. Porque mientras que no reconozcamos que nosotros hemos pecado, no vamos a poder recibir de la gracia de Cristo Jesús. Y hay muchas preguntas. La ciencia no ha podido explicar problemas como el siguiente. ¿Cuál es la cura para el pecado? ¿Cuál es la solución para la integridad de la persona, para que tenga una armonía física, mental y espiritual? ¿Cuál es la solución para el egocentrismo? La ciencia lo que ha hecho es lo siguiente, parece que hoy en día nadie quiere ocuparse de este problema. ¿Y qué es lo que se ha hecho? La culpabilidad y la moral han sido olvidados. Entonces, en la psicología, el psicólogo ya no le quiere decir al paciente, tú hiciste eso malo, sino que ahora le quiere hacer que no sienta la culpa. Como dicen por ahí, llega un borrachito con un psicólogo y le dice al psicólogo, ¿tú qué quieres? ¿O que seas feliz tomando o dejar de tomar? La culpabilidad y la moral han sido olvidados. Ya no se quiere hablar de lo bueno y lo malo del pecado. ¿Saben ahora cuáles son los términos que se usan? La permisividad. ¿Esto sí es permitido o esto no es permitido? Ahora se usa, ¿es correcto o incorrecto? Se dice, ¿es normal o es anormal? ¿Es adecuado, es inadecuado? ¿Es funcional o es disfuncional? Pero no queremos llamarlo como es y decir es pecado o no es pecado, es bueno o es malo. Y esta corriente que ha desarrollado Satanás en el capitalismo, en el constructivismo, en el consumismo, ha dado a nosotros a entender que nosotros podemos estar enfermos y no importa, yo puedo estar bien con Dios, pero, pero puedo estar enfermo y puedo estar con problemas mentales. Cuando una relación íntima con Cristo Jesús desarrollaría esto y quitaría esto. El problema radica en la fe, en la relación que nosotros establecemos con Dios. Cualquier intento entonces de separar la ley y el amor es destructivo para la salud mental. Primera de Timoteo 1:5. Vamos a ver por qué. Vamos a ver otros versículos que nos ayudan a comprender, si no ha quedado en nuestra mente todavía, a comprender la relación que existe entre la salud mental y, perdón, y el área espiritual y lo físico, pero la relación que existe entre la ley de Dios y su esencia, que es amor. Dice Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento, que es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y si no nos queda claro, vamos a Juan 8:11. Si usted lo quiere buscar en la Biblia, yo recuerdo, Juan 8:11 es cuando Jesús le dice a la mujer adúltera: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí Jesús realza su carácter, que es amor y su misericordia, al no condenar a la mujer, pero también realza nuevamente su ley, porque ¿qué le dice? Vete y no peques más. No podemos hacer una relación, una separación entre el amor y la ley de Dios. Y si nosotros nos damos cuenta ahorita que no amamos a nuestro prójimo, que no amamos a alguien, hay que establecer esa relación íntima con Cristo Jesús, y vamos a ver cuál es la solución. La falta de amor por los demás. Ok, me faltó el otro versículo. Primera de Juan 4:21. Este versículo es muy, muy interesante. Dice Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y este versículo está redactado en un sentido positivo. No dice solamente no ames a tu hermano, no lo odies o no lo mates, como dice la ley de Dios. Este mandamiento está en un sentido positivo, que dice: ama a tu hermano. Porque hay gente que dice: yo soy muy bueno, yo no le hago daño a nadie. Pero no solamente es eso, hay que amar, hay que entregarse a Dios, hay que entregarse al prójimo. Primera de Juan, y ahí para atrás, 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Un versículo muy bonito. El que se atreve a decir que ha muerto por completo a sí mismo, analice este versículo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. La evidencia que tú puedes tener si has pasado de muerte a vida, si has muerto tu egoísmo, si has muerto al mal, si has muerto a nuestros deseos pecaminosos, a la carne, ¿cuál es? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Interesante, podré guardar la ley de Dios, pero si no amo a mi hermano, si no tengo la esencia de la ley de Dios, que es el amor, ¿estoy qué? Seguimos muertos. La vida espiritual, lo que les decía ahorita, y la salud mental están íntimamente relacionados. El amor de Dios y su ley de amor son imprescindibles para la salvación y la paz mental. La presunción, el egoísmo, el pecado, la injusticia, la rebelión, solo pueden ser vencidos si sometemos nuestro yo y cedemos nuestra voluntad a Cristo. Y ese versículo tan famoso, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, ¿qué dice? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que dice, se humilló, se entregó por cada uno de nosotros. Hay una parte, la obra de la salvación, hay que tener cuidado, porque en la mañana algunos pudimos haber salido equivocados. Hay unas religiones que dicen, una vez salvo, siempre salvo. Que dicen, Cristo ya murió por ti y ahora Cristo ya te da la mente carnal y tú no tienes que hacer nada. Pero la salvación es una obra es una colaboración de lo humano con lo divino. Y lo humano es morir al yo, entregar nuestra voluntad a Cristo, estar crucificado, porque solamente crucificado, como dice el versículo, entonces ya no vivo yo, mas vive ahora Cristo en mí. Y esa es una constante. Ahí no está hablando de que fue en el pasado. El bautismo es el simbolismo que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Y ahí somos bautizados en el agua, pero ahí comienza el bautismo del Espíritu Santo, que debe ser día con día. Y ahí dice en Gálatas 2:20, estoy juntamente crucificado. ¿Y esa qué es? Esa es una constante. Y yo se los he dicho mucho esto en los temas, es una constante. Y otros versículos que dicen, estamos siempre entregados a muerte como ovejas de matadero. Y hay otro versículo que dice, estamos entregados siempre a la muerte. Yo pude haber sido bautizado, pero eso no me asegura la salvación. Ese era el inicio de mi vida con Cristo, para que a mí me dé la salvación y yo esté constantemente crucificado con Cristo Jesús. Entonces, si tú hoy tienes una relación con fe, si tú hoy te estás humillando, tú tienes el Espíritu de Cristo. Pero si no, no lo tenemos. Es el resultado de aceptar la justificación por la fe. Y el Espíritu de profecía dice, y si alguien quiere esta cita, yo se la puedo dar al final, la puedo buscar en la computadora, una de 100 personas comprende este tema. Es importante y trascendental para nuestra salvación. El pilar y el fundamento del mensaje adventista, ¿cuál es? El mensaje de los tres ángeles. Y el Espíritu de profecía dice que el mensaje de los tres ángeles es la justificación por la fe. Y todo lo que estamos viendo en esta mañana no es nada más que la justificación por la fe. Y vamos a verlo de esta manera. Dios no nos dejó así sin que podamos guardar su ley. Y no, Dios no se quedó así cuando el hombre, por la presunción, por la desobediencia, por su rebelión ante Dios, rompió la relación de amor con Dios. Dios no lo dejó así. Y aquí está la clave para que nosotros podamos ser cristianos victoriosos. Ya con esto vamos terminando. Juan 3:16, la clave está en que ahora todos nosotros lo obtenemos a través de Cristo Jesús. Vamos a verlo de esta manera. Dios muestra su gracia en nosotros a través de su amor. Y vamos a ver tres versículos, acuérdense. Aunque el hombre pecó, Dios no lo dejó así. Dios dijo, pondré enemistad, le dijo a la mujer, entre tu simiente, le dijo a la serpiente, perdón, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente iba a haber enemistad. Y eso significaba que Dios tenía una promesa para cada uno de nosotros. Porque no podemos ser justos por nuestra propia cuenta, pero sí lo podemos ser a través de los méritos de Cristo Jesús. Y esto es la salvación por gracia. Romanos 3:24. Siendo justificados como gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Juan 3:16 dice que Dios mandó a Jesús para que seamos nosotros justificados, para que volviera a nacer en nosotros el amor de Dios, para que nosotros volviéramos a tener una relación de amor con Jesús. Tito 3:7, para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Entonces, Cristo, Dios no nos dejó así. Él envió a Jesús y en Jesús Él mostró su amor por cada uno de nosotros para que pudiera restablecerse esa relación de fe. Pero ahí entra nuestra parte. El amor de Dios, esta gracia, nosotros la tenemos que aceptar. ¿Por qué? Por medio de la fe. Y vamos a ver esos versículos de la Biblia que nos dice esto. Porque Cristo ya puso todo. Pero si nosotros no tenemos fe, ¿cómo podemos recibir ese grande Dios, grande don de Dios que es su gracia? Porque por gracia sois salvos, ¿por qué? Por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Romanos 5:2, por el cual también tenemos entrada, ¿por qué? Por la fe tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso se llama justificación por la fe, porque Dios nos justifica, pero yo tengo que pedirle a Dios que me dé fe, yo tengo que cultivar esa fe que Dios me da, porque dice en la Biblia, Dios es el autor y consumador de nuestra fe. Aquel que la obra empezó será fiel en completar a nosotros, y es un proceso. Aquel dice hasta que lleguemos a ser conforme a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Otro versículo que dice que la gracia de Dios se acepta por medio de la fe. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando el hombre estaba caído, cuando no tenía esperanza, cuando está la enfermedad física, mental, espiritual, Dios muestra su amor con Jesús, pero nosotros la tenemos que recibir por medio de la fe. Y el fruto de la fe es la obediencia. Y vayamos a los versículos para que se nos quede claro en la mente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor. Y como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy en su amor. Entendemos la relación de la ley de Dios con el amor, son inseparables. Primera de Juan 5, 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, ¿y qué? Guardamos sus mandamientos. Ese es el resultado, esa es la obediencia. Y la obediencia, para que se nos quede bien en la mente, nos lleva a tener armonía con la ley de amor de Dios. Nos lleva a la felicidad, a tener paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Filipenses 3:9, y ser hallado en él. ¿Qué significa ser hallado en él? En la mañana veíamos cómo podíamos nosotros tener una mente espiritual. Y se nos olvidó mencionar que es condicional, porque Romanos 8:1 dice, si alguno está en Cristo, no, perdón, ¿cómo decía Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en él. La clave es estar en Cristo. Y hay una condición. No hay condenación si yo estoy en Cristo Jesús. Y aquí dice ser hallado en él. Y para que yo esté en Cristo Jesús, yo tengo que morir. Yo tengo que decirle a Dios que mate mi egoísmo. Para que haya una nueva vida en mí, tiene que haber muerte. Y ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice aquí tenemos paz con Dios? Había guerra, hubo una separación cuando entró el pecado. Hubo una separación, se rompió esa relación de amor con Dios. Por eso la Biblia dice, estaba Dios con Cristo reconciliando al mundo. La fe significa reconciliarnos con Cristo Jesús, significa volver a tener esa relación de amor con Jesús. Cuando el hombre cayó, el hombre no tenía en armonía con Dios. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es un don gratuito de Dios, que se recibe como por la fe. Ahí lo estamos viendo en el diagrama. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Y abajo, si moramos en Cristo, esa es la clave, morar en Cristo Jesús y que Cristo more en mí. Y para eso tengo que estar como Pablo, crucificado, esa es la colaboración humana. Si moramos en Cristo, si el amor de Dios mora en nosotros, nuestros sentimientos, mis pensamientos, nuestras acciones tienen que estar en armonía con la voluntad de Dios, como se expresa en los preceptos de su santa ley. Y abajo dice, sabemos lo que es justicia por el modelo de la santa ley de Dios, como se expresa en los 10 mandamientos. Y déjenme, estamos aquí en el diagrama, y veíamos cómo entonces se vuelve a completar el ciclo, y todo surge ¿en qué? En el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, y nosotros estamos completos nuevamente en Cristo Jesús. Una cosa más, todo lo que la nuestra parte radica aquí en esta área. Por eso se llama justificación por la fe, que significa morir al yo. Y esa es la colaboración que cada uno de nosotros tiene que hacer. Entonces nosotros en esta mañana tenemos nada más 2 opciones. Ser participantes del amor de Cristo, por medio de la fe recibir su amor, y por medio de esa fe que tiene como fruto la obediencia, vivir en armonía con la ley de justicia de Dios. Porque Dios nunca eliminó su ley, sino al contrario, mandó a Cristo Jesús para elevar la ley de Dios, porque la ley de Dios es también el reflejo del carácter de Dios, que es amor y que es justicia. Pero tenemos la contraparte, que es el orgullo de Satanás. Es nuestra tendencia pecaminosa. Nuestra decisión está en morir al yo, en todo lo que viene de Satanás, del egoísmo, pedirle a Cristo por medio de la fe que no lo quite, y recibirlo a Él por completo. Y terminamos con nuestra cita del camino a Cristo para hacer el cierre. Si nuestros corazones son regenerados a la semejanza de Dios, si el amor divino es implantado en el corazón, o sea, si el amor de Dios está en mi corazón, miren una pregunta, ¿no se manifestará la ley de Dios en la vida? Cuando es implantado el principio del amor en el corazón, cuando el hombre es renovado conforme a la imagen del que lo creó, cuando el hombre, se cumple en él la promesa del nuevo pacto, pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no moldeará la vida? La obediencia, es decir, el servicio, la lealtad de amor es la verdadera prueba del discipulado. Siendo así, la Escritura dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y no hay verdad en él. En vez de que la fe exima al hombre de la obediencia, es la fe y solo ella la que lo hace participante de la gracia de Cristo y lo capacita ¿para qué? Para obedecerle. Entonces en nosotros está la clave y nuestra parte está aquí, en morir al yo, y eso es lo que se llama la justificación por la fe. Donde Adán y Eva perdieron, donde Adán y Eva permitieron que entrara la presunción, es donde nosotros ahora tenemos que restablecer, ¿qué cosa? La fe en Cristo Jesús. Y vamos a terminar con este versículo. Aquí está. Ahí está el cuadro, yo lo quería repasar, vayan viendo rápido, pero ya es tarde. Como el amor de Dios, la ley, la fe establece la relación con Dios. El fruto de la fe es la obediencia nos pone estar en armonía con la ley de Dios, con su ley de justicia, eso nos hace estar completos en Cristo. Pero ¿qué dice? Una ruptura, aquí está, entró el temor, después del temor veíamos las dos definiciones, que es no tener una relación con Cristo y no vivir a la altura de su ley. La felicidad es sinónimo de obediencia, entró el egoísmo, que es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios que muera, y qué cosa, ahí está, Dios no nos dejó a nosotros, entró la presunción, la desobediencia, la condenación, la rebelión, que nos ayuda a estar incompletos, que es lo que no permite que tengamos una relación íntima con Cristo, pero vemos que Dios a través de su gracia, ¿qué pasa? Él hace todo en nosotros. Y está el versículo, yo quiero que nos terminemos con este versículo, aquí está. Pondré mis leyes en su corazón. ¿Por qué la Biblia dice esto? Es la ley de amor, tener una relación íntima nuevamente con Cristo Jesús y también en su mente. En la mente está la toma de decisiones, en la mente está la obediencia. Dice también en su mente, las escribiré. El mensaje de esta mañana es muy importante. No podemos separar la ley de Dios y el amor. Si tengo una relación quebrantada con mi prójimo, hay que pedirle a Dios que nos ayude a restablecerla. Si yo tengo una relación quebrantada con mi pareja, hay que pedirle a Dios que nos ayude a restablecerla. Si yo me siento un fariseo, pero soy como ese fariseo que guardaba la ley de Dios, pero consideraba al publicano como un perro, no tenemos la esencia de la ley de Dios. Pero ¿cómo está todo esto? No hay nada nosotros que podamos hacer. Dios ha hecho todo. Dios envió a su único Jesús. Y quiero tener... Bueno, no, ya dije que iba a terminar, pero tres párrafos. Camino a Cristo, y esta es la clave para que nosotros obtengamos la victoria. Un rayo, dice aquí nada más, un rayito de la gloria, página 27. Un rayo de la gloria de Dios, un destello de la pureza de Cristo que penetra en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Hace patentes los deseos impuros y la infidelidad del corazón y la impureza de los labios. Los actos de deslealtad del pecador que anula la ley de Dios quedan expuestos a su vista y su espíritu se aflige, se oprime bajo la influencia escudriñadora del Espíritu de Dios. Se aborrece a sí mismo viendo el carácter puro y sin mancha de Cristo. La clave está en mirar a Cristo Jesús. Cuando vemos a Cristo Jesús, y aunque sea un pequeño rayo de la gracia de Él, de su amor entra en nuestro corazón, va a desnudarnos por completo y vamos a reconocer que somos pecadores y que solamente Él en nosotros es como podemos obtener la victoria. Que Dios nos bendiga.